aporte de la psicología cognitiva, algunos de los aportes, ¿eh? Algunos. Sí. Para eso, primero creo que puede ser conveniente que hagamos como un mapa, no me acuerdo si lo hice, ubicando temporalmente los aportes y a qué se refiere la diversidad, porque si nosotros nos hemos dado un eje. ¿No lo hice esto? No. ¿Algo parecido? ¿Dije temporales y especiales? ¿No? Bueno, yo voy a ir relativamente rápido en alguna parte para asegurarme en cognitiva. En Alemania, a ver, acá va a ir centros, van a ir los centros intelectuales. ¿Sí? ¿Qué pasó en Alemania? ¿Qué pasó en Estados Unidos? En Suiza, que lo estuvimos viendo, y en Rusia. ¿Sí? Pero para verlo parcialmente y temporalmente, se ubica bastante. ¿Sí? Como todo comprime, pero a su vez se permite ubicarse para salirlo, como sintético. Entonces, si acá ponemos al 1900, al inicio, acá, con lo cual acá tenemos que poner 1880, es aproximativo, acá el 20, 40, 60, 80. ¿Sí? Bueno, en Alemania, acá vamos a ubicar el inicio de la psicología científica, ¿sí? Acá, entonces podemos poner acá un nombre que llevó los laureles de la historia, ¿sí? Por esa psicología psicofisiológica, aunque como habíamos visto, tiene dos, ¿no? Una que es la psicofisiología, la otra es la psicología psicofisiología, laboratorio, y la otra, exactamente, psicología de los pueblos. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto como uno de los antecedentes? Psicología de los pueblos. Bueno. ¿Qué trae un disco? Acá ubicamos, bienvenidos a los que están llegando, acá ubicamos a entonces los primeros aportes de la psicología y el reconocimiento. Acá, en este momento, ubicamos en la misma, fíjense, en el mismo centro intelectual, y además lo ubicamos como primero, ese tiene más poder en este momento, ¿sí? En las investigaciones psicológicas. En el inicio de la psicología científica se produce en Europa y en un centro intelectual poderoso en este momento. Porque es muy interesante ver por qué emergía ahí, no en otro lugar. O sea, este es un lugar muy poderoso, no solamente económicamente, sino fundamentalmente en términos intelectuales, porque hay apuesto a la formación en este momento. Y acá Alemania, y bueno, como el resto de Europa, tiene, en especial Alemania, tiene toda una trayectoria, fíjense, tiene toda una trayectoria filosófica, ¿no? O sea, que acá atrás tenemos que ubicar toda la filosofía, fíjense en Kant, ¿no? Los aportes de la filosofía. Entonces acá, alrededor del 20, hasta acá, más o menos, y acá se desgasta, suele retomarse. Si es el boom, en la misma línea encontramos a la Besal. En muy poco tiempo hay dos propuestas diferentes, las partes o la totalidad, fíjense, que no se, nunca se puede resolver como lo social y lo individual, ¿no? Son esos casi dilemas que son, estamos hacia el año 2000, más del año 2000, y todavía no se pueden resolver, está porque no tienen solución, o está porque es una matriz que le damos de la modernidad, claro, que nos permite, nos impide pensar o trascenderlo. La psicología de la Gestalt va a aportar esta cuestión de pensamiento productivo, de la posibilidad de, digo, de los educativos, ¿no? De la posibilidad de entender los modos de aprendizaje y los modos de enseñanza atendiendo a la totalidad de la situación y no como suma de partes. Bien. Ahora, ahora, ¿qué pasa acá? La psicología se fractura, o sea, esa fuerte corriente que tiene una impronta que se basa en dos sistemas epistemológicos diferentes. Ese viene de Brentano y ese más vinculado a la psicofisiología, si quieren, a las líneas, a la psicología, a las disciplinas fuertes y duras que se van desprendiendo de la filosofía durante el siglo anterior. Mientras que esta se basa en otra epistemología, por lo tanto los métodos de investigación y la propuesta son distintos. Ya tenemos que entender que en la misma línea y en muy pocos años la diferencia consiste en las bases epistemológicas que asume cada uno. Bueno, esto era nomás para que lo estuvieran viendo seguramente los aportes a la percepción de la psicología. ¿Qué pasa? Los alumnos del BUM no solamente emigran a otros centros intelectuales que no tienen tanto poder como Inglaterra, sino que también emigran a Estados Unidos. Y del mismo modo que BUM, hay otros psicólogos que elaboran los primeros laboratorios de psicología experimental, y alguien que ustedes por ahí conocen, que es un tal Thorndike, tiene un laboratorio donde está estudiando el aprendizaje ya en 1900. O sea que es un clima muy diverso que se va instalando en Estados Unidos en universidades que son muy jóvenes y que no tienen toda una trayectoria ni histórica, ni tienen como sensores a los filósofos. ¿Sí? A las largas tradiciones en filosofía. Los sensores y los que apuestan a la formación en las universidades son las empresas. Ese es el modelo americano de que hay que entender históricamente cómo se plasma allí, quienes van poniendo o van apostando a las empresas y quienes van evaluando de alguna manera, digo evaluando porque son los que ponen dinero o no, ahí hay una evaluación. No es exactamente como Bull, donde está buscando un espacio con otra trayectoria, sino entonces encontramos que si bien hay como una casada, digamos, desde la línea de Bund y otras combinación que son introspeccionistas y que están estudiando la experiencia consciente, encontramos con fuerza algo que también aporta, ¿no? Pero acá sí, a la educación, aquí en el mismo momento el conductismo, el inicio del conductismo. ¿Sí? Y entonces acá, como inicio del conductismo, tenemos a Watson, el famoso Watson. Luego también los laureles. No porque haya sido el único que tenía cierta disconformidad o que planteaba ciertas diferencias con otras aproximaciones que ya están en boga en la psicología, porque fíjense que son contemporáneos, aunque en distintos lugares del planeta. El conductismo tiene una presencia, no uno solo, sino una multiplicidad de conductismo, ¿sí? Hasta los años 55, acá hay una hegemonía desde el 13 hasta el 55 de la línea conductista, distintas líneas, o sea, no un solo conductismo, sino montones de conductismo. Lo que pasa es que se resume a veces y se dice Watson, el creador del conductismo, a lo mejor algunos nombres, por ejemplo Dolph, qué sé yo, Skinner, ¿no? Como personas, personalidades. Pero realmente hubo muchísimas líneas dentro del conductismo, aunque todas asumen dos principios básicos, que vamos a tener presente porque los retoma Foto, que es otro sistema de conducción. X potencialidad. Ya no me alcanza el pizarrón, otra cosa. Y correspondencia. Para pensar la relación entre el sujeto, o sea, para pensar el diseño de todas las investigaciones. Hay una correspondencia entre el sujeto y el objeto. Hay una correspondencia. ¿Sí? O sea que el sujeto responde a estímulos y los estímulos externos o los estímulos que se trabajan en las investigaciones tienen una correspondencia directa o se imprimen sobre el sujeto. ¿Sí? Esta idea, ¿sí? Se imprime sobre el sujeto. Así que el principio de correspondencia, que a pesar de la diversidad de conductismos o de posiciones dentro del conductismo, todas asumieron esto. Y la equipotencialidad deriva de una interpretación sesgada de la teoría de la evolución, que hace a que haya diferencias solo cuantitativas entre las especies y no cualitativas, y hace que todas las especies puedan responder del mismo modo a la situación singular. lo cual habilita que el canciller me cae, lo cual habilita que el estudio en condiciones de laboratorio sobre las respuestas de los animales frente a los laberintos o las situaciones en que se les presenta puedan ser extrapolables, ¿sí?, al área de humano, de aprendizaje. Y entonces estos dos principios, equipotencialidad y correspondencia, más allá de las variaciones y que pueda haber, por ejemplo, que empiezan a trabajar variables mediacionales, suponen que nosotros extraemos o aprendemos de un mundo estimular, con lo cual hay una correspondencia con el mundo. O sea, suponen que no el origen de los conocimientos, es más la forma en que van a investigar, o sea, está en la elección de la situación de investigación que plasman. Se presenta un mundo estimular y se ve cómo el sujeto se apropia, no sería decir, cómo responde o cómo categoriza, pero en función del mundo estimular que se presenta. Bueno, y también como que eso mismo sucede, o sea, los mismos principios explicativos son válidos en toda la escala zoológica. No hay una discriminación. Bien, pero sucede que a partir de como una reconstrucción histórica hay muchas influencias. El clima a partir de la Segunda Guerra Mundial y cambia no solamente el clima intelectual, sino el impacto de los distintos productos tecnológicos sobre el modo de hacer ciencia. Me estoy refiriendo a que hay avances en otras disciplinas no psicológicas, disciplinas no psicológicas, llámese la cibernética, la teoría de la información, teorías matemáticas acerca de cómo plasmar qué cosas. Y ahí donde aparece la cognitiva. Claro, en ese clima, en ese clima, por eso es psicolingüística. Ahora voy a decir por qué. Acá hay un clima en donde la psicolingüística, psicolingüística, teoría de la información, que no son psicología, teoría de la comunicación. Hola, sí. Forman parte de un clima que rodea o que acompaña los momentos terminales del conductismo o de la era conductista. ¿Por qué? Porque todas estas disciplinas, si bien responden a otras cuestiones y a otros objetivos que no tienen que ver con la psicología, están planteando que entre el estímulo, ¿sí?, y la respuesta pasa algo. Por ejemplo, que el proceso de comunicación requiere una decodificación de una información y no es lineal, sino que hay ruidos, hay interferencias, y de eso va a depender del tipo de ruidos y interferencias, cómo el mensaje llega o es decodificado por un receptor. En cuanto a la psicolingüística, con los estudios de un tal Chomsky. No sé si acá lo llevaron a ver en algún lado. Es una persona brillante, actor de Derive, que tiene dos. En antropología. ¿Para qué? En antropología. No sé si es el mundo. No, han Chomsky. Sí, sí, ¿qué se cree? No, pero el profesor escribió algo... No, aspecto político de Chomsky. Ah, por ese lado, entonces. Ah, sí, porque me imaginaba... Por un lado... Claro, es brillante. Por un lado tiene su vida política. ¿Sobre qué era el artículo? No, sobre Estados Unidos. Claro, sí, el artículo está prohibido. Bueno, sobre su vida política y su vida científica. Bueno, ahí es conocido por cualquiera de las dos, ¿no? O sea, es un científico y a su vez es un politicólogo, un crítico de los sistemas que tan injusto, el sistema legislativo, que hace que frente a tanta evidencia no se haga nada, y sin embargo es tan evidente todas las cosas que las presenta y hace análisis. Sí, yo sé que es uno de los que hizo después de después del atentado del 11 de septiembre, hizo todo un estudio, porque bueno, tiene la beta científica por el otro lado, o sea, esta cuestión de una pregunta acotada, rigurosa y seguida a partir de esa pregunta, derivaciones. Hizo unas investigaciones, entrevistas en profundidad a distintos pilotos de aviones muy expertos de distintas nacionalidades, y preguntaba si era posible realizar ese atentado, o sea, en qué condiciones se puede impactar de manera precisa dos torres, por más que sean grandes, digamos, un avión que viene con una trayectoria, cómo hace, o sea, que le expliquen técnicamente. Y hubo un consenso de todos los pilotos expertos que eso es imposible de realizar si no hay una torre de control en el lugar. Eso no se puede realizar de ningún modo. Él no dice que eso sucedió, sino que va a hacer toda una investigación y a partir de la multiplicidad de respuestas de los, digamos, pero no estoy hablando de algo, sé qué le parece, sino personas que dicen, esto es posible de realizar, dígame en qué condiciones técnicas. Y todos hacen referencia que no es posible de ser realizado si no hay o alguien que es justamente retroalimentación, cibernético, ¿no? Porque también vemos la cibernética, la retroalimentación. Para que algo suceda en el orden de los aparatos, ¿sí? Y que hay un ser humano, por más que hay un ser humano que lo conduce, y para que eso pueda ser, se está basando esa persona para tomar la decisión en la información que la recibe su avión. Y ese avión solamente lo puede recibir a partir de otra tecnología que está haciendo el lugar. Bueno, este tipo de estudios y otros hace siempre con el pobre denunciario, la injusticia y la inequidad en el mundo y el reparto, en especial hacia Estados Unidos. Y mientras que la beta científica, esa es la beta política, mientras que la beta científica tiene que ver con, me estoy extendiendo, está demasiado, todavía no está perdido. ¿No? Mientras que la beta científica tiene que ver con la propuesta de una gramática universal. ¿Para qué traigo esto? Para que vean como ejemplo y más vinculado por ahí a lo que nosotros nos puede estar interesar, porque el otro es mucha máquina. Pero esto, bueno, como se acerca y se vincula al orden humano, es un cambio de perspectiva respecto, muy fuerte respecto del conductismo. Hola. ¿Por qué? Porque las posiciones conductistas planteaban y sostenían que uno aprende el lenguaje por imitación. Por ejemplo, ¿por qué? Porque va a tener el modelo y luego se reitera el modelo. Son explicaciones muy pobres y de hecho ellos, los conductistas no se metieron con el tema del lenguaje. Sí se metieron con el tema del aprendizaje y el lingüístico es un aprendizaje más, por lo tanto valen los mismos principios. Imitación, refuerzo, repetición, ¿cierto? Todo este tema de cómo aprende uno por repetición, por refuerzo, por ejecuciones variadas, muy bien, con todo modelado, todo lo que quieran, pero estamos hablando de la impresión del estímulo. Si quiere decir el estímulo sobre la respuesta, si hacemos sujeto-objeto, el estímulo sobre el sujeto, meditación. Muy bien. Entonces, Chomsky, basado en otra línea, en una línea más racionalista, porque esta es una lectura empírica, Chomsky va a sostener y va a una hipótesis muy fuerte que hasta ahora no dice. La duda va a desbaratar la hipótesis de una existencia de una gramática universal que es un órgano mental innato, órgano mental, ¿sí? A la manera del ala, a la manera del corazón y del hígado, tenemos un órgano que es mental y que es innato, que es el núcleo duro que nos permite a nosotros en muy breve tiempo, entre los 2 y los 4 años y medio, se despliega, en realidad entre los 3, porque los 2 hizo una preparación, entre los 3 y los 5 para hacer, o sea, en muy poco tiempo, en 2 años, tiene un despliegue. Después es una cuestión de obtener significados, o sea, de aumentar el léxico, pero no la estructura. Esta gramática universal justamente no es una semántica, es una pragmática, ¿se entiende? Es una gramática, es un núcleo duro. Entonces la pregunta es, partiendo de esta hipótesis, ¿hay acaso una gramática universal? Él plantea que sí, hay una gramática universal que hace que todos los seres humanos, más allá de la diversidad de condiciones sociales, económicas y políticas, y en el mundo, desarrollan, o sea, todas las comunidades se caracterizan por tener a pesar de la variación en las crianzas, desarrollaron lenguaje, que es lo que ustedes, por lo que vine viendo hoy, lo que ustedes vieron, ¿no es cierto? O sea, que toda que esa cuestión de la valoración de que hay lenguajes mejores que otros es una falacia, por ejemplo, basada en Chomsky. Bueno, igual dice, la diferencia después viene por una cuestión cultural, a un agregado, no por una cuestión de definición de que hay lenguajes mejores que otros, porque todos disponemos de esto. Lo que pasa es que con un mínimo contacto con la lengua materna, o sea, la lengua de la comunidad, esta gramática universal, que la podemos ver de este modo, ¿no? A modo nada más que de ejemplo, como si fuera un tablero, y ¿sí? Este tablero es universal, pero hay ciertas interruptores que se van a abrir o se van a cerrar de acuerdo a la mínima exposición que tengamos en el lenguaje materno que nacemos. ¿Sí? Entonces está tratando de averiguar cuáles son todas esas reglas y principios que son universales, estudiando las reglas y principios de los distintos idiomas. Entonces, rápidamente, si es posible un sujeto tácito o no, o dónde va el verbo, si cuando se hace la pregunta, dónde se ubica, es distinto en chino que en castellano, que en inglés. Bueno, todas esas posibilidades están en esa gramática universal que está reconstruyendo a partir del estudio de las gramáticas particulares. Entonces, es un estudio teórico y también viendo cómo los niños lo usan. Esos son los psicólogos del desarrollo, los que se preguntan por el desarrollo. Cómo van haciendo uso sistemáticamente entre los 2 y los 5 años, en realidad entre los 3, porque a los 2 empieza a hablar, no está hablando, no son claves, porque la unidad de análisis de una gramática es la oración, no la palabra suelta. Y un niño empieza con palabras sueltas, pero después cuando empieza a combinar, no combina aleatoriamente y tampoco combina, como decía el conductismo, a partir de la imitación. Porque los grandes, cuando cuando los niños, los bebés escuchan a los grandes, en general los adultos no se dirigen a los niños utilizando el lenguaje como con otro adulto. Se le habla, a un niño se le viene hablando hasta los 2 años con guilino, muy poca estímulo lingüístico. Y a partir de eso, que es totalmente fragmentado, él tiene que a partir de eso entrar en el lenguaje, estamos perdidos. Sin embargo, se despliega. Es decir, lo que se despliega, ojo, es la gramática, vuelvo a decir, ¿eh? Está metiéndose con la semántica, aunque eso no es trinco, la semántica, o sea, lo masculino, los tiempos verbales, la gramática va a generar algunas restricciones sobre la semántica, pero no la semántica en cuanto a uso de los significados en términos culturales, y mucho menos que se hace con las palabras, ¿sí? Pero sí la construcción de la oración para que tenga sentido en la lengua en donde ha nacido. Para eso tiene que tener como una ayuda, un dispositivo innato. Entonces sería esta gramática, funciona como un dispositivo innato, ¿sí? Que permite la adquisición del lenguaje. Porque eso es universal, eso es lo que les quería decir. Fíjense qué diferente que es este tipo de explicación, de una explicación más simplista, de que el niño aprende por imitación. ¿Sí? Entonces esa es una, son como distintas aportes de otras disciplinas que están haciendo jaque mate al conductismo, por eso los estoy explicando, porque ustedes vean, bueno, y entonces cómo es que se dio esta transformación en un espacio académico y de investigación y de producción científica donde viene dominando el conductismo. Ustedes saben que cuando domina una línea es muy raro que esa línea deje de dominar, en realidad genera muchísima insatisfacción en los mismos investigadores dentro del conductismo, porque las preguntas son como muy acotadas, muy pobres, ¿entiendes? Empiezan a aparecer preguntas más duras. Bueno, hasta acá una pregunta, algo, una curiosidad. Una curiosidad que les genere. Bueno, ¿se entiende por qué va poniéndose en el ámbito académico de investigación? Sí, congelé. La dominancia en las universidades es bastante homogénea. En los años 60 se crea, digo el 55, aunque uno lo puede poner 55-60, porque todo esto es un periodo de transformación y en donde hay, y a posteriori también, de abordajes cognitivo-conductuales, ¿no? Pero acá ubicamos con claridad en los años 60 la psicología cognitiva. ¿Ah? Acá vamos a ubicar, ¿sí? ¿Ah? La psicología cognitiva. Bueno. así como acá podíamos dar nombres de personas, Bush, acá, bueno, tres, Wertheimer, Kohler y Kopka, no importa, pero podemos ubicar a quienes son los pensadores, ¿no? Los que están más representados, Lewin, bueno, algunos otros, pero después como familia se nos va desdibujando el árbol, son como que acá Watson, Tolman, Skinner, Sondheim, que van incorporando, podemos dar nombres y apellidos. La forma de hacer ciencia a partir, en cualquier disciplina, a partir de los años 60 se transforma bastante, son equipos. Siempre son equipos de investigación. Así que ya no podemos hablar de un creador. Acá no hay creadores. ¿Entiendes? Hay como sistematizadores, como aportes más importantes, pero no podemos hablar. Bueno, y la psicología cognitiva hasta acá está más viva que nunca. Por eso tendríamos que vaciar un poquito que es lo que plantea, que va a ser a posteriori que termine de hacer ese cuadro. ¿Se entiende? O sea, por ahora lo voy a dejar ahí, en suspenso. La psicología cognitiva, incluso no tenemos, para terminar un poquito así, a ver cómo me cuadro. Ni siquiera, a ver, esta línea, la primera, es la psicología cognitiva, la que se denominó del procesamiento de la información. Procesamiento de la información. Ese paradigma, si quieren, el modelo central, es la identidad que tomó, porque es la que tuvo más fuerza, más apoyo, la que simplemente la que tuvo más apoyo económico, ¿sí? Se instaló en las universidades más prestigiosas, en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con mucho dinero, y si quieren es la más, es, no solamente la más dura, es... Se va a dedicar al estudio de lo mental, o sea, la mente, así como antes era la producción de la conducta como producción última, la mente causa la producción de la conducta. Estudiemos cómo funciona la mente. Entonces la pregunta es, ¿cómo funciona? Esta fue la que dominó, ¿eh? En principio, uno deja de dominar y está repartida por todo el lugar del mundo. Bueno, tiene mucha fuerza en este momento, es grande. ¿Cómo funciona la mente? No por qué funciona, ni dónde funciona, no. ¿Cómo funciona la mente? Entonces son procesos y mecanismos. Son vitales para esta gente. ¿Qué procesos y mecanismos suceden mientras nosotros hacemos acciones mentales? ¿Y qué tipo de organización puede llegar a tener? Procesos, mecanismos. Esta mente que funciona, por ahí más claro que las otras posiciones que ahora vamos a ver, porque son las que ya hemos visto, pero las vamos a poner en comparación. Esta mente que funciona, en principio, no vuelven al proyecto de Boone. Díganme con su conciencia cómo funciona la mente, porque ese había sido el proyecto de Boone, toda la experiencia consciente, rápido, cómo percibe, términos de brillo, intensidad, color, duración, bla, bla, bla. Entonces ese proyecto de ir a preguntarle a la conciencia, ¿no? O sea, la mente tratando de abarcarse a sí misma, en definitiva la actividad, hay un montón de procesos que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, acá, ahora, además de los conscientes, está tratando de poner el foco en el mundo y seguir el discurso, ¿sí? Este es consciente, lo más consciente, hay un nivel en donde el foco está puesto así. Más o menos, porque hay focos puestos en el mate, la comida y otras cosas más, pero que forman parte del foco de la conciencia que se pone el hábito, qué sé yo, pero ahí hay una cierta dominancia de la conciencia. Pero a la par hay un montón de otros procesos y mecanismos que están funcionando de manera microgenética, esa es la de la microgenesis. Esta gente se va a dedicar a la microgenesis. Ni a la ontogénesis, ni a la filo, ni a la sociogénesis, sino a la microgenesis. La microgénesis es el excelente ejemplo de los que más explotaron ese nivel de transformación y de procesos mentales, o sea, los que suceden en este momento, online, mientras uno está haciendo las cosas. Esto es de kinesis. mientras yo estoy hablando, ustedes, además de escribir, además de pensar a lo mejor en algunas otras cosas, o de pensar en esto, y o las dos cosas juntas, están escuchando en el idioma que conocen y están decodificando y buscando una especie como de diccionario mental que recibe diversos nombres, la significación de las palabras. ¿Sí? Están decodificando lo fonético en términos de... hay toda una serie de pasos en el procesamiento y además están dando sentido y significado, pero haciendo rápido una búsqueda sin necesidad de consciente, ¿se entiende? Todo esto es un gran aparataje mental que hace que nosotros funcionemos con lo que más nos cuesta, que es con esto de pensar, relacionar y tomar conciencia. O sea, la conciencia es un nivel de procesamiento de la información que no va a ser la estudiada al principio. La estudiada por el modelo de procesamiento de la información es, bueno, ¿cómo hace para almacenar una persona la información? Y eso ni sabemos, ¿cómo hacemos para memorizar? Ni idea. Sabemos recuperar, si es que podemos, en el mejor de los casos, un producto voluntariamente. Pero a veces nos falta. Entonces, ¿de qué depende? ¿Del modo en que se ha establecido la relación, de la recuperación? Bueno, todo esto van a empezar a estudiar. Por lo tanto, no es un sujeto consciente, voluntario, ¿se entiende? La maquinaria bruta y todas las complejidades de la maquinaria bruta y la que hace a que nosotros seamos lo que somos. De ahí que se engancha la gramática universal, porque es absolutamente inconsciente. No inconsciente freudiano, o sea, no consciente, está implícita, es tácita. Es decir, yo tengo una maquinaria mental tácita que hace que en algún punto los productos lleguen a nuestra conciencia, pero las terminales. Pero no todo lo trabajoso de cómo hacemos para abrir los ojos o tocar algo y decodificar qué objeto estoy tocando. Es decir, todo eso, fíjense qué rápido, esto es caliente o frío, liso o rugoso. Es decir, tenemos la terminal rugoso, es un término de experiencia. Pero para que esa experiencia nos torne como una experiencia consciente, hay toda una cantidad de procesamiento de la posibilidad de la información de esta maquinaria mental. Veamos cómo está diseñada para hacer todo esto, porque el diseño que tiene no es la misma que la de un ratón y no es la misma que la de un canguro, lo que quieran, ¿se entiende? Claro, ya no confundimos más, ya no hay más ratoncitos en el laboratorio, ¿se entiende? Hay personas. Y las personas, los laboratorios no es para que yo que le ¿no? Es haciendo problemas, resolviendo problemas, razonando, infiriendo a partir de los resultados de cómo hacen los problemas, de cómo resuelven los problemas en tiempo real, ¿eh? Por ejemplo, muchas figuras tienen que detectar o hacer pruebas de memoria y no se le pregunta a la persona, ¿y usted qué está haciendo? Sino que se infiere a partir de la ejecución la existencia de diversos niveles de procesamiento y formas de procesamiento de la información. Acá es muy valiosa la pregunta que se hace, porque la pregunta no es amplia, es una pregunta acotada para fijar un proceso o un mecanismo. Entonces de ahí que pasa a ser un sujeto cognitivo descuantizado, porque son procesos, mecanismos fríos, es como cognición fría, no como cognición caliente, en donde, bueno, ¿y qué pasa con...? En todo caso, es esto vinculado con las emociones, pero la maquinaria mental, de ahí que reciben millones de críticas, ¿me entendés? Porque claro, la pregunta es, pues hay que entenderla en el contexto, porque fíjense que para pasar, es como que tienen que justificar en este contexto la existencia científica de lo mental. O sea, el proyecto de esta primera psicología cognitiva, sintéticamente, es justificar metodológicamente que la mente existe. En un contexto donde se está diciendo que la mente no existe como objeto de estudio, porque no es causación de la conducta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y el proyecto más fuerte en el que se embarcan en el inicio es, bueno, si esta mente existe, científicamente veamos cómo funciona, primero hay que justificar que funciona, que existe y que causa la conducta. Es el estímulo, porque acá hay una vuelta, no es el estímulo el que la causa. Por eso es el input, ¿no? Acá voy a hacer un por eso es el tema del input, de información, ¿sí? Y bueno, qué sé yo, distinto es el modelo de las cajitas. No importa, esa me sobra. Entonces las memorias sensoriales, la memoria a corto plazo o memoria de trabajo. ¿Pero ustedes lo vieron, ¿verdad? No. No fue meses que ustedes vienen en psicología general y social. Pero no vienen no, no, no, no, los movimientos grandes. No, no, impacto sobre, no. Cuando no. Nosotros cursamos no vimos nada ni de conductismo ni cognitiva. Sacaron esa unidad directamente. Conductismo tampoco, porque los más fáciles. Estamos de la clásica a la gueta. No, pero eso está bien, porque de la clásica a la gueta te da porque ahí ya se... No, no se ve con un tiempo. Claro, no se ve. Digo, no sé qué te hayan sacado a la gueta, claro. ¿No? Bueno. Ah, no sé. El input de la información, ¿sí? Esta es una suposición de una mínima organización de... sujeto cognitivo, de ese sujeto inconsciente, que en realidad no hace falta conciencia para eso. Nosotros disponemos de un almacenamiento sensorial, de una pérdida enorme de lo sensorial. ¿Memoria sensible? ¿No? Sensorial. Memoria sensorial. Memoria sensorial. Este es un modelo viejísimo, por eso estoy diciendo como de las antigüedades. Bueno, pero no importa. Pero si uno puede entender, qué sé yo, porque esto es plasmar un modelo. Entonces, un modelo de memorias sensoriales, porque es distinto, yo les digo, entra por distintos canales, si es auditivo, a que sea visual, aunque es táctil, entra como, tiene distinta representación, eso es importante. Pero nosotros rápidamente combinamos, y ponemos lo interesante es que nosotros suponemos una memoria de trabajo de capacidad limitada, esa tiene la característica que es capacidad limitada. Esto lo tienen en Pozo capítulo 5, lo que tienen para leer, ya con ninguno, nada. Capacidad limitada, por supuesto más romántico, más bonito de lo que yo les estoy diciendo. Capacidad limitada y tiempo limitado, duración, vamos a poner acá, duración. Está el periodo que está, hay muchas pruebas de distintas disciplinas de la existencia de una organización, de un sistema que se hace cargo del tiempo actual mental. O sea, por eso cuando dicen que acabo de decir, si pasaron 25 segundos, yo ya no puedo volver a repetir lo que acabo de decir. Puedo decir está organizado en términos de significado. Es como que viene uno con un hilo mental y además cuando uno viene pensando te si, no lo, o, si no lo objetivas, si no lo repetís, si le pones el foco de atención y lo detenés, te va. ¿Sí? Bueno, o sea, porque la mente está diseñada de ese modo. Es como el ingreso es el tiempo actual de nuestro sistema cognitivo, que va a recibir información de la memoria a largo plazo, recibió ese nombre, a largo plazo. Y está a corto plazo y cambio de nombre con cambio de funciones con memoria de trabajo porque está trabajando ahora o la memoria permanente en este caso. Nosotros recuperamos todo el tiempo, por ejemplo, todo lo que sabemos o nuestro diccionario mental o nuestros conocimientos no los tenemos acá actualizados. De hecho, necesitamos toda una serie de trabajos mecánicos para poder recuperar, hacer esa recuperación. Y en el mismo, y como otra dirección, nosotros permanentemente podemos llegar a establecer relaciones o guardar esta información que tenemos en nuestra memoria de trabajo y la memoria personal. Esto como un esquema muy básico, acá se pierde un montón, ¿sí? Acá, o sea, nuestro sistema cognitivo es muy ineficiente, muy ineficiente, si lo miramos en sus componentes. Porque las memorias sensoriales son como, van haciendo un filtro, si es que existe en estos medios fisiológicos, en estos psicológicos. Pero lo que no se discute es que tenemos dos espacios mentales diferentes entre la memoria de trabajo y la memoria permanente. La memoria de trabajo, como dice Pozo, lo que hace es tener en tiempo presente el material o la información con la que está trabajando y necesita en ese momento. O sea, recupera algo de lo que tiene y además ingresa información desde afuera y la trabaja. Tiene un dibujito muy interesante en este libro, sí. Donde él tiene un... lo que usted tiene para leer, yo lo tengo grande. Recupera... está en el libro. Con una... ¿la colejo? Ah, no, está muy chiquitito, porque lo tenía más grande. Este vendría a ser el sistema cognitivo, una metáfora, por supuesto, a la manera de un... esto es una carpintería, ¿sí? Entonces en la carpintería hay una mesa de trabajo, un banco de trabajo donde este se está trabajando y acá entonces hay un montón de trabajos que quedan acumulados, pero el espacio es muy pequeño, entonces empiezan a caer las cosas, se pierden, uno las tira directamente. El escritorio. ¿Sí? Claro, el escritorio, se empiezan a perder las cosas. Pero además llega un momento en que... Está cantando la mesa. Y no solamente que no alcanzan, sino que como la mesa es más limitada de lo que uno puede guardar en un escritorio, tiene siete, a lo sumo, siete trozos de información diferentes. Más allá se desorganiza, y es más, se acompaña con la sensación subjetiva de desorganización o de saturación. Cuando es mucho, y mucho como ver, cuando es mucho, el horroroso acá. Estás reventado. O yo soy. No estoy reventado. Ah. ¿Qué te está tanto? Yo quería hacer trabajo y era horroroso. Ah, bueno. esta mesa de trabajo, que es en nuestra memoria a corto plazo, como ven, no tiene, es un espacio diferente del resto de la carpintería, donde se pueden guardar los trabajos y las herramientas que hacen falta para trabajar. Es simplemente una analogía para mostrar que mientras está trabajando aquí nuestro foco, el otro, ¿sí? El otro foco, en realidad permanece como invisible. A lo sumo, se puede o no guardar los trabajos que se están realizando en la mesa en forma permanente o directamente se pierde. Mucho de lo que nosotros hacemos y tratamos de conservar, si no establecemos relaciones para conservarlas, no las conservamos, ¿sí? Pues no pierde. Y aunque establezcamos relaciones, muchas veces tenemos el problema, porque esta es ineficiente porque puede, siete trozos de información, o sea, digo, siete trozos de información independiente. A veces se forman como familias de información alrededor, uno dice, bueno, cuando llegue a casa, ¿no? Entonces no pensaba que voy a hacer esto, lo otro, lo otro, porque si no es una estructura. Sino que viene este, bueno, tal materia, tal cosa, ¿no? Pero cuando ya son demasiadas cosas independientes, llega un momento en que nosotros me olvidé de algo y uno dice, pero era re importante, pero bueno, es como que cognitivamente uno necesita reorganizarla para sostener la diversidad, o sea, que la diversidad de lo que se puede sostener acá es limitada cognitivamente. Y eso hay un acuerdo desde todas las líneas posibles. O sea, y entonces subjetiva, ahora subjetivamente, como para que lo entiendan, cuando es por cantidad. Una gente que tiene que irse a una isla, ¿no? O sea, que tiene que irse. Si es por calidad, ya es angustia, pero es más angustiante, porque a veces una sola cuestión invade todo el nivel y es más, se genera toda una cuestión no de ansiedad, de ganas de ir, sino de ser demasiado para presentar en calidad. O sea, porque puede ser mucho en calidad o en cantidad, ¿entiendes? Lo que estoy diciendo. A veces con una sola cosa tenés ocupada toda tu memoria de trabajo, es una cuestión de calidad, no de cantidad. De cómo haces para procesar semejante cosa en una o dos. Pero cuando uno está estudiando, claro, es muy movilizante efectivamente. Pero si no, la sensación de que no se excede posibilidad de atención y perdemos. Se nos pierde. Entonces, ¿cuál es? Entonces digo, se pueden cursar siete materias al mismo tiempo. No, no se puede. No, porque además se te tiene un abrigo, como muchas cosas. No, es imposible. Es imposible. O sea, se puede. No, está haciendo una manera. Pero, no se puede. No se puede con mi. Por eso uno selecciona. Por eso no puedes hacer todo. Porque elección, porque es espontáneo esto, uno no puede con todo. En Encarta, en la enciclopedia Encarta, hay un juego de memoria que es así, que aparecen letras y uno tiene que ir poniendo las letras, recordándolas y hasta dónde llega. Y ejercitando uno puede llegar hasta un poco más de 7. ¿7 más menos 2? Creo que, una cosa así habría llegado, pero quiero decir, cuando la primera vez que lo hice había hecho 5, después claro. Se va ejercitando y se puede... 7 más menos 2. O sea, que puede decir 5 elementos. Si no, con la repetición, porque si vos lo seguís repitiendo, ya está repitiendo que se hace. Ya eso es desde acá. Yo te estoy hablando de la maquinaria en bruto. Vos después podés hacer, para sostenerla, podés repetir. Por ejemplo, te dice un número de teléfono, ¿no? Tenés donde anotar. ¿Qué haces? 42. Bueno, eso sí tenés tiempo, pero si no tenés tiempo, porque te lo acaban de decir y vos lo tenés que marcar. No, porque para eso tenés que tener tiempo. A menos que seas muy rápida para hacer asociaciones con números. Bueno, entonces, como te voy a decir, la terminación es el número de la puerta de mi casa, ¿no? Entonces ya te lo acordaste. Pero si no tenés tiempo, son 7 números independientes, miren que una agrupa y empieza a decir por qué sé yo. 7, 8, 4, ahora tenemos 4 y 4 dígitos, por lo menos en la capital. Claro. Entonces dijimos, hace 4 dígitos y 4 dígitos. Pero más una vez, cuando te dicen un número de teléfono y no tenés dónde anotar, ¿qué hacen ustedes para conservarlo? ¿Lo repetís? Exactamente, ¿eh? Eso es lo que se hace para eso. O sea que cuanto uno más, a eso venía, cuanto más lo repetís la tarea, más la tenés activa en la memoria de trabajo. Ese es el recurso para salirse de los límites. Uno tiene como recurso para estudiar repetir. Lo vas repitiendo, lo vas fichando, que te le das más oportunidad para tenerla más cercana a la memoria de trabajo. Claro, eso pasa en la memoria de plazo. Y después la otra es darle alguna organización, esto que dijeron, darle una organización, o sea, una condensar el material, y entonces empezás, bueno, a establecer mínimas relaciones, cosa de que condensando, en vez de que sea múltiple, empezás a darle sentido. Pero el sentido es algo auxiliar que se le va dando a eso, o sea, la compactación de la información y además de la repetición. Son los dos mecanismos que se ha trabajado en Ponce, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Para... Entonces ya son procesos de aprendizaje, ¿no? O sea, la compactación, la repetición, repetición. Y la condensación. No son procesos que permiten aprender, pero es un aprendizaje asociativo. Porque, a ver, con repetición, lo único que uno hace es volver a reiterar sin necesidad de comprender. Ya te lo digo como proceso de aprendizaje. Uno puede repetir, se vieron los chicos de que empiezan a ir al jardín, a las semanas se asustan en todos los cantitos. Tiene la menor idea, como tampoco nosotros teníamos la menor idea cuando aprendíamos los cantos patrios, de saludo a la bandera, no sé cuál les ha tocado a ustedes, pero eso no significa que los cantos patrios que nosotros aprendimos y a veces en la primera semana. Menos. Entonces, ¿cómo hace? Fíjense que no es que empieza con todo el canto, sino los partidillos y partes. Eso es condensado. Es una estrategia mental que tenemos directa, automática, porque es implícita. No hace falta conciencia, lo aplicamos. Ahora lo que pasa, como nosotros somos más grandes, podemos hacer una especie de metacognición de a ver qué procesos estoy utilizando. O sea, voy viendo qué tipo de estrategias estoy utilizando. El chico las usa sin necesidad de tomar conciencia de cuáles son las estrategias que usa. Entonces, fíjense que para abordar todo un material enorme, uno lo que hace es condensarlo en partes y después repetirlo. No hace falta hasta acá para condensar, repetir, significación. Pero no hace falta que tenga significado, ¿se entiende? Uno puede aprenderse cualquier cosa, ¿sí?, utilizando esto. Y va sumando, ¿eh? Va haciendo una especie de, dice, cadena. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema de aprender utilizando estos procesos? Condensación y repetición, o reiteración, no me acuerdo cómo las son, creo que son estas cosas. ¿Cuál es el problema de aprender las cosas? Y porque usted, nosotros aprendemos esto, además puede ser una estrategia, porque esta estrategia lleva menos tiempo que comprender. Es una estrategia más económica, también es de acuerdo con una toma, ¿sí? Pero bueno, uno puede elegir aprender condensando el material, trátese de un material de que se trate, encontrando una manera de condensarlo, porque todo esto economiza en un punto, nos hace compactar la diversidad. Por acá la estamos compactando y repitiéndola, pero con, utilizando todos esos procesos, lo que estamos es generando como un eslabón, uno atrás del otro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo tenemos que disponer, tenemos que entrar por el mismo lugar de la cadena, porque si entras por acá, cuando uno se traba en una canción, y entonces hay que volver a otra vez desde el inicio, por ejemplo. Y pues automático lo hacemos todo el tiempo. Eso mismo que hacemos todo el tiempo en la vida cotidiana son los mismos procesos que se utilizan frente a la situación de aula. O sea, repetición y condensación. ¿Sí? Y acá me quedé varada. No, no, no, no, no, no, no, no sé a dónde ir. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pero esta es de capacidad y duración limitada, ese es el problema con esto. Y esta tiene otro problema, este otro subsistema cognitivo, este otro espacio mental. Hasta acá yo les decía cuáles eran los problemas de este espacio. Es decir, que es muy limitado, que se le escapan las cosas, que en realidad es muy débil para aprender. O sea, lo sumo puede tener un poquitito más si sabe organizarlas, pero apenas un poquito, si las condensa, ¿no? Se las separa y si las repite, si no, las pierde. O sea, que está destinado a no aprender el tema. Y este sistema, este otro sistema, subsistema cognitivo de nuestra organización, este modo de organizar la información, fíjense que contiene la enorme, variadísima cantidad de información que tenemos, que tiene un aprendiz a los 6 años, a la escuela 5 o 6 años, tiene una enorme y variadísima información. Pero acá el problema es que se habla, se va a servir. Porque es tan variada, tan diversa, que en realidad el problema acá es que es tan variada, tan múltiple, tan diversa, que después no se recupera. Entonces el problema está, así como acá se puede repetir y condensar para salir de los límites de este subsistema, acá el mayor problema es la organización. Entonces esta, así como acá la duración es limitada y la capacidad es limitada, la duración es ilimitada, cuando sabemos qué límite tiene, si tiene de la cultura de la vida, la demencia, otras cosas. ¿Sí? La resignificación pierde, y también tiene una duración, o sea, una duración ilimitada y una capacidad ilimitada. ¿Qué limitación tiene? Que nosotros somos nuestro, esto mirado en términos también en comparación de los fisiológicos, ¿no? Nuestro cerebro todo el tiempo está activado y está realizado, o sea, está todo el tiempo está conectado, y que esa es una de las características que tenemos. Están permanentemente estimulados, y este tipo de estimulación no solamente tiene un registro psicológico, sino que se acompaña con una modificación celular, y esa modificación celular que a nosotros más nos interesa, ese nivel en este momento, se acompaña con una modificación celular. A esa modificación celular es transitoria incluso, porque se realiza o se acompaña con una modificación en múltiples sinapsis, pero después no todas se consolidan. Hay un mecanismo biológico, que es un mecanismo psicológico, pero hay un mecanismo biológico que se acompaña en nuestra especie, que es que muchas de esas modificaciones transitorias y no se consolidan, ya no se termina de consolidar, se pierde, está destinada a perderse, y a romperse, a perderse. Y uno de los espacios en donde se pierde es a través del sueño. En el sueño, ¿sí? El sueño es otro mecanismo, desde el punto de vista biológico, es un mecanismo, los movimientos oculares rápidos, una cosa es dormir, otra es los movimientos oculares rápidos. En ese momento se liberan todas las sustancias, que tienen sustrato químico, en ese momento se liberan todas las sustancias. Entonces tenemos nuestro conocimiento, es fragmentario, hace falta que lo retrabajemos para que esté a disposición consciente y voluntaria nuestra. haber explicado. Se trabajó incluso Vygotsky desde otra perspectiva. Una cosa es establecer las asociaciones. Sí, una cosa es establecer, estoy aprendiendo esto, bueno, esto tiene que ver con esto, sí, uno hace todo el tiempo. Y mucho de lo que aprendemos, por ejemplo, mientras venían para acá, y, o no sé qué se levantaron hoy a la mañana, si yo les pregunto, bueno, ¿qué hicieron desde que se levantaron hoy a la mañana? Y empezás a recuperar, dice, no, hasta los mínimos detalles. Le damos tiempo. Claro, lo que pasa es que es rutinario, por eso se bueno, no, te acordás de todo, de lo que comiste, lo que se te cayó, pero que se te cayó algo, que saliste parecido, tenía la plata, no tenía la plata, todo te acordás, claro, dentro de tres días ya no te acordás. No. Bueno, pero, si yo voy recorriendo lo que hice durante el día, van a decir muchas cosas de lo que hicieron durante el día, incluso acá, excepto el tema que yo estoy diciendo. El tema que yo estoy diciendo, si bien se va comprendiendo, no es del orden de lo sensorial. El orden de la comprensión. Entonces uno va haciendo la comprensión, pero la recuperación de eso no lo podemos hacer. Entonces eso requiere, en la segunda parte, o sea, la clase, requiere otro tipo de retrabajarla. Mientras que todo lo demás, que aparentemente es tan paradójico, ¿no? O sea, lo podemos recuperar, todo lo que hicimos hoy, no es que tuvieron otra clase. Hasta que llegué a la clase. ¿Qué pasó en la clase? Titulares, a ver, no entendí nada, por ejemplo, no puede ser. O sea, que ese es el resumen de 2 horas de clase. Mientras que puedo decir que papá ya elegí, qué camisa me puse, qué pasó, estaba caliente en mando, no, no sé, lo puedo describir. Todo esto, entonces fíjese qué poderosa es esa máquina. Con todo el resto nos encontramos con las limitaciones. Un sistema cognitivo altamente limitado. Con ese sistema cognitivo, sin embargo, nosotros podemos aprender. Porque está combinado. Porque trabaja de manera combinada. ¿Sí? ¿Se va entendiendo en qué nivel están trabajando ellos? Fíjense que yo acá no voy ni a historia, principios. Historia del sujeto, del momento sociocultural. Por eso les decía, están trabajando y tratando de entender la maquinaria dura. O sea, la maquinaria y además los procesos son muy grandes. Bueno, está en el capítulo 5 de Postes. Volvamos a nuestro cuadro. ¿Sí? Bueno, este es el dominante. Obviamente ha tenido distintas distintas cosas. Este es un modelo. Sí, está bien. Pero hay una cierta homogeneidad. Sí, otra idea esta identidad, el procesamiento de la información que no voy a trabajar en este momento sino dentro de un barco, que es la idea de módulo cognitivo, módulo. Módulo cognitivo. Esto lo presentó Tal Fodor, 1983. La idea de módulo cognitivo de Fodor se basa en la idea de Chomsky, de esta gramática universal. Entonces, va a plantear la existencia, y además lo va a fundamentar, es absolutamente fundamentado en un libro. Absolutamente, nada es absoluto, para nada. Pero que está muy fundamentado, aunque está por otro lado, se puede ser también criticado. Estamos hablando de el sistema de procesamiento de la información que están encapsulados, que son específicos para un dominio, que son rápidos, a veces lo van en rápidos específicos, eso lo estoy poniendo así y tanto no, específicos de dominio. Encapsulado, ¿qué es una cápsula? Algo que está cerrado, ¿sí? Que no está abierto, que no se comunica con nada, que si la rompes, rompiste el módulo, o sea, que se acabó la cápsula. La que existe mientras está una cápsula. Y además funciona encapsulado, o sea, sin comunicación, específico de dominio, o sea, se dedica a hacer lo que hace. Bien. embargo, no cambia y no aprende, sino que hace lo que hace para darle la información al resto del sistema. Hola. No sabes lo que le falta todavía. No. Bien. Así que eso no está en pozo, eso está en términos de Smith, pero no importa, quiero ubicarlo en ese modelo, en el modelo de procesamiento de la información. ¿Sí? Y automático. Claro, te digo que no hace falta que no te quede nada. Automático, el tipo de dominio, rápido, bueno, hay otras características, pero yo creo que pasa en la cultura. Bueno, no hace falta entonces conciencia, obviamente lo que me importa es que es mente innata. ¿Y qué ejemplos tenemos para dar? Capítulo. Brillo, no son perceptivos, tridimensión, o sea que nuestro sistema cognitivo detecte brillo, detecte tridimensión, por ejemplo, detecte tridimensiones, el cóncavo o convexo, algo, ¿entiendes? Si estás mirando el cóncavo o convexo, además si hay, cuando se llega un borde, si nadie le enseña un chico así, que no te cargas porque no le prestas atención, pero no es que hay que enseñarle la tridimensión, tiene como experiencia, es automática, ¿no? En ese sentido es automática, no requiere, está especificada. Y hay otro tipo de también sistemas modulares o módulos cognitivos que se fueron trabajando. No solamente sería el módulo del lenguaje, como fue lo que trabajó, porque sería la gramática universal, un módulo, o sea, algo que está calculado, que está cerrado, que es automático, que no requiere, porque no aprende, sino que en todo caso se dispara o se realiza en relación a la piel. Por eso digo, estoy un poquito despelotado. No sé qué pasó, porque no me frena hasta dónde llego. ¿No? ¿Vamos bien? Este proceso, claro, el lenguaje, estos son procesos psicológicos probablemente que fueron muy trabajosos en la filogénesis, hasta que se interiorizaron y se engramparon. De la misma manera, el lenguaje se estaría como hipótesis en proceso de interiorización. La interiorización sucede durante la cultura, la termina. Pero requiere de una apoyatura ya interiorizada, o sea, que ya forma parte de lo nuestro. Entonces por eso esto no se tiene por qué aprender, no se tiene por qué enseñar, ¿no? La distinción del color. Sí, después darle el nombre al color, eso sí es cultural, pero la distinción del color que va más allá de la cultura, después sí, con los tonos de verde, con los tonos de blanco, lo que quieran, según lo que se esté diciendo, pero no la distinción del color, eso ya forma parte de la maquinaria mental. Eso está totalmente interiorizado, no hay que hacer nada para interiorizar. Bueno, esos son los aportes de Fodor. Que Carmilos Smith se va a encargar de ponerle forma a esto. ¿Sí? A esta idea de módulo cognitivo. Bien. Entonces, este es el modelo, eso sería como los aportes del modelo de procesamiento de la información. Hay muchos más, pero bueno, parece que estos son algunos de los más importantes. Que nos pueden ayudar a algunas cosas, pero les quería decir que a la par, aunque no, a la par de esta, hay un modelo de la mente, porque son modelos de la mente. Este es un modelo, el primero, que acabo de hacer el dibujito. Fíjense que es secuencial y jerárquico. ¿Qué significa? Un modelo de funcionamiento de lo mental secuencial y jerárquico. No, estoy terminando para poder dar otro, tengo que decir. Este plantea un modelo de lo mental secuencial y jerárquico. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Esto acá vuelve, se pierde. Una secuencia y una jerarquía. Estoy diciendo que la mente tiene cajitas, modulitos, así, por ejemplo, los módulos cognitivos estarían acá. Son tontos que hacen bien lo que tienen que hacer y nada más, no piensan. Ni reciben nada, son de entrada. ¿Se entiende? Hacen esto. Claro. Es lo más específico que tenemos. Sí. ¿Ese es el modelo de Boston, no? Perdón. Ese es el que va a trabajar Boston. ¿Este? ¿Este? Referido al aprendizaje, porque todavía no llegamos a eso. ¿Pero seguimos hablando de módulo cognitivo? Mirá. El módulo cognitivo es uno de los legados, si quieren, de las hipótesis más fuertes de ese movimiento. Para ese movimiento, ¿qué modelo de lo mental está proponiendo? Secuencial y jerárquico. Yo lo volví a dibujar, ¿vale? ¿Qué es el ejemplo de secuencial y jerárquico? La información, si quieren, que obtiene del entorno pasa a través de los módulos y pasa procesada a la memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. ¿Qué hay acá? Jerarquía. Y además secuencia. Es un modelo de lo mental secuencial y jerárquico. Primero acá, después acá, después acá. Se recupera para acá, nunca vuelve para acá, se pierde. Y ese es un circuito, no importa, es uno de los, la idea general, que es secuencial y jerárquico. Ahora, ¿qué pasa cuando el modelo de lo mental va a ser en paralelo, se propone como en paralelo, y distribuido? Ahí van a emerger las líneas, que son de lo más interesantes, quizás esas se conectan con Piaget. La línea conexionista. Solamente la voy a nombrar porque nosotros es muy abstracto. Es bastante quieto y ya les resulta abstracto, entre otros es absolutamente abstracto. El modelo de este, la analogía en la que estarían basadas este modelo secuencial y jerárquico, vuelvo, es la computadora. Bien, si le falta un pedazo a la computadora, sonó toda la computadora. No tenés el teclado, no tenés cómo entrar, no tenés la pantalla, resulta que tenés todo lo demás, y así sucesivamente. Eso significa secuencial y jerárquico. Hay toda una secuencia y hay jerarquías y está totalmente encadenado. Ahora fíjense, un modelo conexionista de la mente que es sumamente interesante, primero da lugar a pensar el desarrollo. Entonces, por eso Carly López Smith se va a basar en un modelo conexionista de lo mental. Primero estoy definiéndolo, ¿eh? Esta va a dar lugar a investigaciones sobre el desarrollo. Por eso también va a tener que ver con otros investigadores del desarrollo, por ejemplo, los piagetianos. ¿Por qué? Porque la meta, además, otra característica, la metáfora en la que están proponiendo de funcionamiento de lo mental es el cerebro. Nuestro cerebro, metáfora, ni somos una computadora ni queremos decir que nosotros nos reducimos a un cerebro. Pero para que se pueda entender el modelo de lo mental, modelo de lo mental que están proponiendo es que funciona de manera distribuida la información que recibe y hace un procesamiento en paralelo en distintos niveles. ¿Por qué el modelo del cerebro? Uno pierde o se le mueren algunas neuronas y continúa. Es más, hay rehabilitación. Entonces es más plástico. Un modelo, porque no es como la computadora, si te falta una parte eso no, ¿sí? Sino que el modelo de lo mental que están proponiendo es un modelo muchísimo más dinámico, que funciona en paralelo y que tiene la información distribuida. Si pierde una parte puede recuperarlo. O puede seguir funcionando a pesar de lo que acaba de perder. Entonces ahí, y además es una máquina que aprende, o sea, una maquinaria mental que está aprendiendo, porque sin que tenga, sin que disponga del estado terminal, o sea, se inicia y va estableciendo conexiones, y de esas conexiones van emergiendo nuevas organizaciones. ¿No me suena de usted? personal. Por eso este modelo, es, a pesar de que viene de otra línea, va a engarzar absolutamente con los neocristianos y con los mismos cristianos más puros. Porque es un excelente modelo de funcionamiento de los mensajes. Porque acá lo que se privilegia es la autoorganización. Entonces uno tiene que saber en cada estado qué autoorganización tiene. Esto que funciona distribuido y en paralelo. Este sería el sujeto psicológico del sujeto sistémico que estudió Piaget. ¿Se acuerdan que les dije el sujeto sistémico universal, el de las estructuras? Cuando se pregunta por el sujeto psicológico, este va a ser el mejor modelo. Pero las personas que son los investigadores de los procedimientos que hacen los niños, amparados bajo el paraguas de, el sujeto, de todo el desarrollo de estos estudios del sujeto sistémico. Pero cuando empiezan a mirar el sujeto psicológico, es en tiempo real. Entonces, ¿cómo hace el niño? Pues está conectando y en términos paralelos. Y no estoy pensando en un modelo de lo mental de los artistas, sino un modelo de, porque no tengo dibujitos yo para eso, porque es absolutamente una red interconectada que al estar en contacto con la información, o sea, con el mundo y con la acción, tiene un estado. Y como va teniendo esto, se autoorganiza, porque va teniendo distintas conexiones y de todo esto queda una organización. Entonces depende de su historia de conexiones y la historia de aprendizaje. No es una maquinita que yo, es una maquinita que se autoconforma, lo mental se autoconforma, por eso da lugar como modelo para pensar el desarrollo. Y es el desarrollo cognitivo, o sea, el cambio, la transformación. Porque esta no. Esta es como yo dijera, bueno, esta es la maquinaria mental que disponemos, los modelos son innatos, esto está bien, será más reducido a los chiquititos que tienen una, esto lo están conformando, pero ya tienen como el espacio para meter toda. Tu aprendizaje, como si eso ya se hubiera practicado. Mientras que acá estoy pensando más en algo que se va autoorganizando, aunque después termine de autoorganizar espacios como este. Pero no, estamos en otro nivel, se tiene que ser otro modelo de lo mental, y que va a dar lugar al desarrollo, mientras que entonces está la pregunta por el desarrollo. Entonces la pregunta por el desarrollo viene con este modelo, pero fíjense que el más fuerte o dominante fue este. Entonces la psicología cognitiva está más vinculada, ¿no? Dice, a ver si me aporta la cognitiva, si uno tiene la representación de las máquinas. En este caso no es la máquina, el modelo es más el cerebro. El modelo como la metáfora. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Entonces empieza a tener más fuerza las dos, pero no esta. Y hay un tercero que empieza a aparecer en los años 80, también, pero que es la psicología cultural. La psicología cultural. La psicología cultural viene de la mano de Brunner. Y el alumno de Brunner, Michael Kohl. ¿Este Kohl es? Kohl es primero, no Kohl de César, Kohl de César. El otro Kohl. No el Kohl, César Kohl. Michael Kohl es un alumno de Brunner, ustedes me aseguro que lo han visto. Sí, la adquisición del lenguaje. ¿Vieron algo de los formatos de la ciencia del lenguaje? Para esta psicología cultural, la pregunta es ¿cómo? Bueno, la pregunta tiene variaciones, pero una de las preguntas más fuertes que tiene es ¿cómo la cultura se representa en la mente? O sea, ¿cómo la cultura formatea la mente? De ahí que sería el producto del impacto, es otra línea, pero claro, como nace en Estados Unidos, también se despliega, es la pregunta cómo la mente es formateada por la cultura, ¿no? O sea, cómo es formada a partir de la cultura. Sin negar, porque no necesariamente tiene que negar todas las otras niveles. Pero, como yo diría, de acá lo importante pasa a ser el significado. diciendo que tiene que darle una identidad. A una psicología cultural lo central es el significado, entendiendo que el significado siempre un significado compartido, o sea que lo porta cada uno, pero no lo puede armar ni fabricar ni nada si no es en un marco social. Porque si no es en un marco social, o sea, si no pega a un ser humano definido culturalmente, un ser humano no puede manejar significado, por más que esté potencialmente diseñado para ello. O sea, no se puede pensar en un ser humano aislado, en un niño aislado, para formarse, para conformarse. Entonces, el significado, se negocia, se adquiere, se negocia. Entonces, una de las líneas más interesantes que recibe, o sea, recibe en el sentido de recepciona los aportes vygotsianos. Y ahí que tiene esa cosa Michael Cole, en donde queda bien con muchos, pero también queda muy bien con los aportes de Vygotsky y las lecturas que puede hacer de Vygotsky. Bueno, para terminar, ya vamos a seguir, ¿no? Pero para terminar el cuadro iniciado, ¿no? En Suiza, ¿dónde ubicamos los aportes vygotsianos? Desde el 20 en adelante también. Con reformulaciones. O sea que acá ubicamos a la psicología genética. Genética en cuanto a transformación, ¿qué hacemos? Desde acá hasta acá. Y la que vamos a ver, Carly López-Smith hace una integración entre acá, desde los años 90, acá, hace una integración entre piagetiano y cognitivo. Acá ubicamos la psicología cognitiva del desarrollo, la propuesta de una psicología cognitiva del desarrollo, y con Carmilo, ¿no? Vamos a ver en un ratito. Intenta hacer una integración entre constructivismo e innatismo, con una propuesta bastante buena. Tiene muchísimo respeto por los piagetianos, le tienen mucho respeto. En algunas cosas hay diferencias muy claves, pero en las otras hacen unos aportes maravillosos. Yo ya escuchaba a Pastorina, estaba hablando con él, no le preguntaba, y la verdad que no pudo decir nada, excepto algunas cosas que después les voy a contar cuando las veamos. ¿Saben quién es Pastorina, no? Digamos, ¿cómo que es? Una figura bastante bastante referente. No, quiero decir que... Bien, en tanto que en la Rusia de Piaget, que estamos más allá del 1960, o sea, menos del 17, la Unión Soviética y nuevamente Rusia, ubicamos en el acá también, paralelo acá, a, con una interrupción acá nomás y un volver a recuperarlo acá, ¿no? Por acá, como fue olvidado, recuperado, retransformado, y la línea vygotsiana, ¿no? De la teoría sociohistórica. Y nos estamos refiriendo a algo. Estas tres, digo, de ayer, y la vía Carmilov, ¿no? Hasta ahora, las investigaciones de ella, más las tres líneas de la psicología cognitiva son las que aportan, se meten con lo educacional, con lo educativo, ¿no? Tiene bastante para eso. Claro que eso no tiene que ver en términos históricos. Claro, ¿qué quiero decir en términos históricos? Así como hace la reina de las ciencias de la educación era la psicología mientras estaba de la mano del conductismo en los años 50, después siguió un poco así, se multiplicó con Piaget, que tenía bastante para decir cómo se forma el pensamiento científico y cómo procesan los niños y los adultos la psicología cognitiva, y se complejizó el panorama cuando se recupera Vigotti, además se recupera por los mismos investigadores de las otras líneas. Entonces el panorama es bastante complejo, en sí como construcción, y emergen dentro de estas mismas líneas de investigación aportes específicos al aula. El que más tiene ahora presencia en nuestro país es este, está cobrando, no se entiende nada de la ciencia histórica, pero queda muy bien, en serio, porque queda muy bien hablar de andamiaje, de zona de desarrollo próximo, de los formantes de la cultura, etcétera, y junto con la psicología genética. Pero sin embargo, la bibliografía que se lee está absolutamente plasmada de ejemplos y formas de diseño curricular, digamos, incluso vinculadas al modelo computacional. Entonces lo que encontramos como bibliografía heterogénea, ¿sí? Encima es nombrada en la didáctica, ¿no? O sea, como mucha fuente para decir, bueno, entonces cómo manejo, cómo enseño, cómo plasmo los materiales, cómo los pretendo, entonces la pienso a la Piaget, la pienso a su vez, una ensalada, ¿entiendes? O sea, todo esto es bastante fuente de formación y de deformación de los docentes, de los distintos niveles. Entonces es muy serio que uno tenga como más acercamiento para saber con qué instrumentos son los que ofrecen, instrumentos conceptuales, ¿no? Para saber qué se hace con ellos. ¿Sí? Ese sería como el panorama, por eso nosotros nos estamos ubicando, ahora estábamos viendo un poco más en detalle lo que está trabajado por Fondo, pero lo que pasa es que él lo trabaja, que me parecía re interesante, si quieren descansamos unos minutos, son 10 minutos de verdad, de reloj, así que griten en toda la vuelta. Ahora se viene con el nombre, el apellido. O sea, esto es. Es un postre. Entré en un postre. Mi pobre, el apellido de hombre de 50 años, peticito, galleguito. No sé. Estuvo trabajando como Fernando de la Cruz. Ahora. Pobre postre. Claro, es un chico profesor. Español. ¿Qué quiero decir? Con que ser profesor allá en España no todo el mundo llega, es como vitalicio. Y tiene otro sistema. Y una vez que llegan a profesor, un año sabático, cada siete que un año sabático, ellos tienen como si hubiera una exclusiva. Pero por esa exclusiva, tienen que hacer una serie de cosas, como también quieren poner acá, de a poco se va tejiendo. Y es, por ejemplo, dirigir equipos de investigación, ahí es una obligación, acá también, en la UBA mucho más, de a poco. Entonces, el hombre se dedica a escribir, pero para poder escribir ya a esta altura, se escribe. Claro, tiene un montón de becarios, y de doctorandos, y no sé qué, y de maestrandos, y de verdad, que te hacen todo y después te tira el paquete y él lo sistematiza y lo imprime. Claro. Entonces es una cuestión de espionaje tremendo, ¿eh? Claro, es un nivel. Yo me acuerdo con Ángel Rivier, yo todas estas cosas las sabía con Ángel Rivier, porque cuando desarrollamos una amistad también se murió. Se murió en el 2000. 50 años. No se va, además tenía muchas cosas, tenía malestares, pero no andaba bolilla. Y bueno, y él decía que en un determinado nivel en las universidades que pagan es porque venía acá. ¿Por qué vinieron los españoles acá? A ver, gente, a ver, pensemos. Porque allá es de la única manera que, o sea, habían llegado a su techo, ¿entiendes? Entonces necesitan mercado virgen, que mejor mercado virgen que la Argentina, y además porque ahí es plata directa. O sea, vienen con el nombre de la universidad, pero cobran acá, porque allá ya no pueden hacer nada más, quedan inhabilitados, no pueden hacer otra cosa. Porque tienen muy buen sueldo. Como yo dijera, 3.000, 4.000 pesos de acá. para nosotros, un profe. ¿Cuánto ganas? ¿Para qué te sirve? ¿Cuánto hace falta para vivir? Hacíamos ese tipo de cuenta. Y no, no, él podía vivir. Lo que pasa es que si quiere algo más, entonces tiene que hacer otro tipo de cosas. Bueno, ese tipo de cosas vinieron acá. Entonces vino carretero, empezaron cosas a por cada doctorando. Después de cada uno se dan plata. Es otro circuito, puede ser que haya agregado. ¿Qué dijeron de que te daban? ¿Acá? No se corte, o es agua solo. No, es agua y explotó las cosas más. No. Claro. No tenía una pequeña tentada. No, así que sí, son distintos circuitos. Y entonces, claro, es cuando van a hacer concursos, porque además van de universidad, se presentan en concursos. Bueno, la pregunta que se hace, porque a ver, yo los quería ubicar en el libro de Pozo. Pozo, el librito, miren cómo se llama, Aprendices y Maestros. ¿Sí? Así que él está acá, me parece re piola, porque desde una mirada cognitiva, fluctuante, ¿no? Pero una mirada cognitiva, la del procesamiento de la información, se está metiendo a ver qué pasa entre aprendices y maestros. Entonces, cuando yo les estaba diciendo que nosotros podemos, tenemos dos procesos, asociar, y el otro es construir, ¿sí? Para asociar nosotros repetimos, ahora vuelvo al cuadro, repetimos, compactamos, lo que habíamos visto recién. Para construir tenemos que otorgar significado a lo que se llega, es que construir es indispensable para poder construir que le podamos otorgar significado al material que estamos aprendiendo, porque si no, lo único que hacemos es repetir y compactar, y como nos pasó en la primaria, nos pasó con un montón de cosas, recitamos, pero podemos recitar algo sin la menor idea. Y esto que yo les decía, esto es en cadena, ¿sí? Esto es en cadenita y esto es en árboles, ¿sí? O sea, uno va construyendo y entonces algunas ramas quedan secas, otras quedan más fuertes, ¿no? Como tipo árbol, algunas más florecidas, ¿no? Algunas que la podaron. Claro, yo puedo hacer distintos caminos. Entonces, esto lo recupero tal cual, en el mejor de los casos, y esto nunca lo recupero tal cual. Por eso cuando uno comprende no es tal cual. Lo que pasa es que puede ser más claro o menos claro, más completo o más incompleto, porque esto es grado. Esto es todo o nada. Estoy dando las claves nada más, ¿eh? Todo o nada. Y este, construir, son grados, gradientes. La comprensión no es, ay, yo pienso que lo comprendí, cuando me voy de nuevo me doy cuenta que no lo comprendí, o sea que no lo domino comprensivamente. Ahora, si yo lo quiero aprender de memoria, con lo cual compacto, ¿viste? Voy organizando el material para poderlo repetir, por lo tanto bien de memoria, con lo cual estoy usando procesos asociativos, no comprensivos. ¿Se entiende lo que usted quiere decir? Mientras que esto, el aprendizaje comprensivo, es una cuestión de gradiente, y fíjense que acá yo puedo partir de cero, como parte el bebé, parte con muy poco, y empieza a extraer regularidades, asociar. Eso no significa que el chico comprenda, porque de hecho el bebé no hace falta que comprenda, pero es una máquina de memorizar en términos de incluso lo que se va dando junto, ni siquiera no se requiere compactar mucho, ni repetir, con muy poco va haciendo. Este requiere conciencia, este no. Este no requiere conciencia. Esto es toda la fuente de nuestro aprendizaje. O sea, estos son procesos que permiten el aprendizaje. ¿Qué es este ruido? Aprendizaje implícito. Muy bueno. Y este del aprendizaje explícito, o sea, con conciencia. Acá no necesitamos establecer relaciones con lo que ya se sabe. Vos venís adosándote, por eso nosotros tenemos la teoría. ¿Qué dice abajo de conciencia? Conciencia, ¿no? Ahí se necesita más conciencia. Miren, es como el aprendizaje de las teorías implícitas que están viendo. Bueno, en realidad se van haciendo y a lo mejor pueden superponerse, ser distintos, o sea, no necesitan relacionarse. Pero cuando uno tiene, o busca, o uno, o porque la propuesta, digamos, de enseñanza, dice, bueno, a ver, para que se pueda construir y comprender, requiere entonces establecer relaciones. Entonces, acá vos podés partir de cero, o adicionar, ¿se entiende? La cadena, es la idea de la cadena. Pero acá, necesariamente, para comprender, uno tiene que empezar con alguna parte del árbol, para poder empezar a seguir construyendo. Por lo tanto, aprender construyendo, o sea, otorgando significado, es siempre un contrato entre lo nuevo y lo dado, y lo ya establecido. Siempre. Siempre es una construcción que hace una articulación entre lo nuevo, entre el material nuevo y lo que yo ya tengo. Por eso construir, les decía, y aprender comprensivamente es más trabajoso que aprender asociativamente, o sea, utilizando ese tipo de procesos. Porque este siempre va a revisar algo de lo ya sabido, o se establece una relación, entonces hay distinto, o sea, puede ser, no importa, no me reviso nada, entonces me lo aprendo más memorísticamente, o es un caso más, o lo discrimino. ¿Se entiende? Es que debe ser algo con el viento de que está en el techo. Arriba no hay otro que esté corriendo o de afuera. Sí, no me acuerdo otra vez que hubo viento acá. No, acá ni se habla, pero no se conviene. ¿Se entiende? A ver, vuelvo porque está un poquito más diferente. Este es un aprendizaje muy exigente, o sea, porque yo les iba a decir, los componentes del aprendizaje, ¿está bien? Estos son los procesos. Todo esto, asociar y construir, es en el cómo. ¿Eh? Asociar, la respuesta es asociar y construir. Ahora, estaba tratando de definir qué es asociar y qué es construir. Asociar es lo más temprano, es el proceso que disponemos más temprano en la vida, ¿no? O sea, porque el bebé, construir en el sentido comprensivamente, ¿no? De construcción, en términos piagetianos. Pero para construir nuestro árbol de conocimientos, necesitamos antes tener una cantidad de conocimiento que todavía no utilizamos de manera ni explícita, ni consciente, ni voluntaria. ¿Sí? Ahora, para construir hay que generar espacios de enseñanza y además presentación del material nuevo para que pueda anclarse y relacionarse con el conocimiento ya dado. O sea, para que yo pueda estudiar comprensivamente tengo que trabajar conmigo misma. Esa sería la idea que les quiero transmitir y que está más con palabrería y palabras técnicas. O sea, me interesa que entiendan ustedes cuál es la propuesta. La propuesta es que para poder aprender en forma relacionada, uno tiene que implicarse cada vez más con uno mismo. Y de hecho, cuanto más sabe, más autorreferente es lo que uno va a aprender. O sea, cuando uno empieza con algo nuevo, no te queda otra que empezar también a asociar intentando comprender. Pero cuando ya el material es conocido, uno empieza a escuchar desde lo que sabe. ¿Sí? Desde lo que sabe. Y ahí es donde puede ponerlo como un caso más, aislarlo, decir no me interesa, o es un caso más, y si es un caso más, a ver, lo puedo discriminar, ¿no? Y lo más difícil, el nivel más difícil es establecer relación, porque discriminar, o sea, hacer una discriminación entre dos conceptos uno puede hacer, pero después te dicen, y ahora establezca relaciones, es una creación, porque ahora tenés que justificar, ¿no? Decir, esto va con aquello y no te lo justifico, porque el problema es cuando uno tiene que justificar algo y está haciendo algo del orden de la creación. Fíjense que es algo muy difícil, pero que requiere apoyarse en todos los procesos asociativos. O sea, la idea es que en toda situación de aprendizaje, enseñanza, en un aula, se deberían solicitar de los dos. Lo que pasa es que muchos de las propuestas de enseñanza, esto tiene que ver con las condiciones. Si yo quiero que las personas comprendan, entonces, ¿cuándo cuánto, dónde, con quién, qué material, ¿sí? Son las condiciones, y esto está del lado del docente. O sea, esto se entiende que las condiciones del aprendizaje van a estar en relación al cómo del aprendizaje, porque si es en poco tiempo, mucho, y en condiciones adversas, obviamente nadie se va a poner a construir nada, ni a comprender. Hasta rápido para llegar al examen y ni a aprobar, ¿entiendes? Porque lleva más tiempo comprender. Por eso ustedes vienen con un... Y además, como son grados, el dominio de ese material no es con la mera lectura. Algunas personas sí, porque parten de otro árbol de conocimiento que les permite gobernar eso que están después queriendo decir, o porque les invirtieron más tiempo, porque no hay magia en esto. Es una cuestión, entonces, requiere además un aprendizaje constructivo, o sea, ¿qué es? ¿Qué tipo de materia? Bueno, ahora vamos a ver. Depende de qué es lo que, del tipo de la construcción de conocimientos, o sea, con significado, es exigente con el material, con el alumno, o sea, con el alumno también. Eso forma parte, porque acá hay otros procesos auxiliares y hay uno muy importante que los gallegos llaman motivación, o sea, de las ganas de aprender, del deseo. Porque no hay manera, por mejor material que presentes, si le dé las mejores condiciones de dosificado, andamiado, asistido, todo, le falta lo emocional ahí. De cuando no hay, no hay manera. O sea que este asociar se hace desde chiquititos y se hace con toda la polenta, ¿entendiendo? No hace falta acá generar ningún tipo de motivación. Ves 5 veces seguidas una película y es lo mismo que la primera vez y le encanta, ¿sí? Y se mete a mirar televisión y hace lo que quiere, o sea, lo que le encanta. Entonces no hay, no se siente. Ahora, cuando se tiene que buscar significado y más de un material, porque no es que también requiere haber construido, las dos son construidas, o sea, es una terminología, requiere haber ya disponer de todo un conocimiento para ponerse a construir en términos voluntarios y conscientes. Entonces, cuando está mirando el Rey León y aprende la vida cotidiana, no es que no comprende, pero va adicionando, no es que va poniendo en relación a lo sumo, más cercano a la adolescencia, puede decir, uy, ¿cómo tal cosa? A mí me dijeron y ahora veo, ¿no? Eso es cosa. Pero en la escuela se está pidiendo, en los espacios, no solamente que asocie, eso va de tuyo que hace falta, porque uno tiene que aprender todas las palabras nuevas, y eso te cuesta, de que sentarte y no hay nada que te lo reemplace, sentarte y aprendértelo de memoria, como pueda, claro, cuanto más cancha tenés para hacerlo, más fácil lo vas a hacer, si no es un mundo también, para eso también hay. Pero el caso de otorgar significado, o sea, de meterse con los propios contenidos, para eso hay que tener ganas. Además de que el material tiene que estar en relación a la población. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, es muy... Van a ver que tiene cuadros, o sea, todo esto que yo le estoy dando, que es el esqueleto, está muy bien explicado. Y cómo es una danza bastante difícil, o sea, que va a depender qué procesos para aprender hay que usar según el contenido que está seleccionando el docente y cuáles son las condiciones. O sea que va a estar altamente en relación, los procesos que pueda utilizar el aprendiz van a estar en relación a los contenidos y que estos dos. ¿Qué son los resultados? ¿Qué resultados estoy buscando? Voy a buscar acá, esto es. ¿Cómo? ¿Qué procesos? Y acá las condiciones. Entonces tienen un capítulo, no, ya no lo voy a hablar. Tienen un capítulo con un cuadrito, miren, fíjense, ven este cuadrito maravilloso. Tienen un capítulo que se dedica él a trabajar los resultados. Resultados. ¿Sí? Los resultados del aprendizaje. Y hay distintos tipos de resultados, en donde se solicitan distintos tipos de procesos. Entonces fíjense, cuando empieza a analizar el aprendizaje, o sea, los resultados del aprendizaje, hacen cuadros de doble entrada. así y así. Y eso es lo que me interesa pensar, no cada uno de estos resultados, de lo implícito a lo explícito. Es como si hiciera un mapa, un cartograma, como siempre, implícito, explícito. ¿Eh? Aprendizaje asociativo, el tema de asociar. Asociativo y aprendizaje constructivo. Como dijimos recién, acá necesito comprender, es una cuestión de grado, ¿eh? No de todo nada. Entonces, va a dar distintos productos de aprendizaje, va a ser una especie de los resultados de aprendizaje. Yo son aprendizaje de suceso. Se llama así. Aprendizaje de suceso. Esto no paramos de hacerlo nunca. Esto es lo que yo decía, durante un gran aprendizaje de sucesos en el día de hoy, cuando empiezan a recuperar, dicen, fui a tal lugar, hice tal cosa, vi el precio de tal otra, ya son sucesos, no tienen, no paramos. Entonces el bebé desde que nace está haciendo una correlación de qué cosas van a juntas. Y es algo que le produce muchísimo placer, ¿eh? O sea, porque justamente eso que permite la vez siguiente saber qué es lo que va a pasar juntos, o sea, que es dominar algo del mundo. O sea, yo sé que esas cosas suceden juntas, cuando va a pasar una, sé que va a pasar la otra. Suceso, conducta, hasta la construcción de teorías implícitas. Acá es donde la explica Rosso, ustedes ven sobre las teorías que están. Fíjense que el aprendizaje de lo que él denomina sucesos, o sea, establecer correlaciones entre circunstancias del mundo, es algo que no paramos de hacer y no requiere ni construcción ni explicitación. Claro, el aprendizaje de sucesos, lo que yo les dije, no necesita ni construcción ni explicitación. Mientras que requiere construcción y no explicitación, la fabricación de las teorías implícitas, por ejemplo. Luego, en otro nivel, en donde va otra clasificación que hace, otro grupito. Habilidades sociales. Ya requieren, para el gracias, por favor, permito, este famoso aprendizaje de las habilidades sociales, requiere ya de un grado de explicitación. Y además requiere haber armado las que se construyen a partir de conductas. ¿Vieron? De la participación en los grupos, de vivir junto con otros, cómo se hacen las cosas. Habilidades sociales, él acá pone actitudes, que ya explica toda una disposición, y lo que es representaciones sociales. Nos vamos a volar, ¿sí? Vamos a llegar a ver el éxito casi. Se me olvidó la y el amor, sí. Bueno, cada vez más explícito, cada vez más explícito, ¿eh? Aprendizaje, ya ven, requiere de explicitación, requiere aprenderlo explícitamente, que es información verbal. Pero para aprender información verbal yo no necesito construir, ¿eh? Pues un cuadrito, concepto, porque ya es más que información verbal, es empezar a darle una categoría conceptual. ¿Cuál? Y lo más y lo que requiere explicitación, que es el cambio conceptual. Y esto lo llama aprendizaje o resultados verbales. Y la última, que son los procedimentales, es la técnica. Fíjense que para aprender una técnica, yo requiero de aprendizaje asociativo, o sea, repetirla, sin embargo, explícito. porque para que a mí me enseñen cómo usar algo, una fórmula, yo tengo que estar ahí y hacerlo explícitamente, pero no necesito comprender. Por eso, las distintas técnicas. Pero además, cuando se yo ya esas técnicas las utilizo para resolver problemas más complejos, ya nunca son estrategias. ¿Nunca qué? Nunca te cuento. Por eso no me quedaba otra que compartir este cuadro, que es un plomazo que tengan que escribir tanto y lo tienen ahí. Y allá, estrategias de aprendizaje. Y eso es lo que vos dices, metacognición, metaconocimiento, ¿sí? Este último, o aprender a aprender, el famoso aprender a aprender, es cuando yo tengo, estoy explotando al máximo lo que es el aprendizaje constructivo, o sea, más cada vez más autorreferente, más me vuelvo hacia mí, me fijo, y además el más explícito. Pero todos estos son, es simplemente un cuadro estático, lo que quería mostrar es que es una cuestión de grados, y que los haya ubicado así implica un criterio, que era el criterio lo que quería compartir con ustedes, o sea, con qué criterio expuso así, de esta manera. O sea, para aprender las representaciones sociales no hace falta grados de conciencia, pero sin embargo se construyen en las prácticas sociales, en la televisión, ¿sí? Y esto más es conductual, porque ni siquiera le viene como representación y de manera relativamente implícita, sino que el aprendizaje de las teorías implícitas, o sea, es constructivo, pero sin embargo se refiere más a haber participado en práctica, donde ni siquiera había ningún grado de reflexión. Ya para las representaciones sociales sí tiene que haber una reflexión, un poquito más, ¿no? Para realizar el cambio conceptual, que es el nivel este verbal, porque este es el último que lo llama procedimental. Procedimental. ¿Eh? Para trabajar con lo verbal, fíjense que interesante, esto es lo que podemos quedar más claro. Si uno puede aprender información verbal, que requiere obviamente capacitación y grados de voluntariedad, pero de una manera puramente asociativa. Para los conceptos no, ya requiere armar un árbol de conocimiento. Y el nivel más difícil es este, cambio conceptual, o sea, la revisión de los conceptos. Fíjense que se supone que la escuela desea, o cualquier lugar que sistemáticamente está apostando a enseñar, está solicitando esto, pero no necesariamente se producen esto, porque requieren de lo que antes dijimos, de las condiciones, ¿sí? Y de, o sea, de las condiciones del docente, las condiciones institucionales, y de y cómo dosifica y cómo se posiciona el docente, y no solamente cómo se posiciona el docente, lo más interesante es cómo se posiciona el alumno, por eso es aprendiz y maestro, cómo se posiciona el aprendiz. Porque por más que le des el aprendiz nada, no pasa nada, ¿me entiendes? Entonces me parece que los tres capítulos les presenta. Uno, las condiciones para los resultados de aprendizaje y cómo los ubica. Otra es, bueno, los niveles en los que se puede estudiar el aprendizaje, dónde se mete la psicología cognitiva y el tipo de proceso, que es el último capítulo. El tipo de proceso, la función asociar y construir, es un lindo paquete como, que además los ejemplos que aporta son ejemplos que además son ejemplos de aprendices y maestros. ¿Te importa en qué nivel? Aprendices y maestros. ¿Qué pasa cuando se encuentran aprendices y maestros? Y como que es una grasa interactiva. Bueno, entonces ahora vamos a apretar la hoja y vamos a presentar el inicio. Sí, porque no va a poder ser, porque si esto que es una pavada atómica y que pueden llegar a hacerlo solos, vamos a no generar misterios, pero nos vamos a dedicar a entender la posición de la cognitiva del desarrollo a partir de las investigaciones, no solamente las de Carl Milos Smith, sino de otras personas, pero bueno, ella fue la que pudo sistematizar, o sea, psicología cognitiva del desarrollo, y esa es Carl Milos Smith. Les recomiendo que lean el artículo, que no lo dejen para el mismo momento. Sí, se llama, el libro se llama Más allá de la modularidad de la mente. Mañana no hay nada más. Tienen el capítulo 1. Decime que tengo que encargar, me voy a fijar de esto porque no tengo nada. Carmilo. ¿Qué problema? fueron más parciales, ¿no? El innatismo de Fodor, vamos a especificar a qué innatismo se está refiriendo, o sea, la producción enmarcada dentro de la psicología cognitiva del procesamiento de la información. También acá podríamos poner Chomsky, pero agarramos Fodor. Y el constructivismo de Piaget, porque ella se dedicó muchos años a estudiar con Piaget, y los equipos piagetianos vienen desde hace muchísimo tiempo, y a su vez tiene una formación cognitiva. Ella va a intentar, no es ella sola, por eso les quiero decir, es la punta visible del iceberg, ¿no? La punta del iceberg, pero va a intentar a establecer puentes entre dos perspectivas que hasta ese momento, o hasta el momento en que ella las presenta, para presentar esta integración, se las pone como opuestas. Y una perspectiva innatista para una perspectiva innatista, donde el ejemplo es Fodor con la idea del módulo cognitivo, ¿se acuerdan? Está calculado de la prueba. No hay aprendizaje, no hay cambio, no hay construcción. Fíjense, ya nomás mirando a esto. Y para, desde una perspectiva constructivista, las bases innatas son como muy pocas y innecesarias para pensar la construcción. Otra diferencia, desde el innatismo no es que todo es innato, sino que lo que es innato, lo que se considera innato, es específico de dominio. El innatismo, lo que se marca es que hay una especificidad de dominio. O sea, mientras que acá las posiciones constructivistas, a onda Piaget, o bien, a nosotros en este momento nos interesa Piaget, son generales. Hay una generalidad, o sea, es el desarrollo de la inteligencia y de una inteligencia general. Y acá hablamos de estadios o etapas. Estadios generales del desarrollo. Estadios, etapas, ¿no es cierto? Eso sería. Mientras que acá no hay desarrollo y hay especificidad de dominio. Encontramos esto como propuesta desde, desde el innatismo, desde la visión innatista y de maduracionista. No es que los módulos están, o lo que nosotros tenemos preespecificado innato no requiera cierta maduración. Porque nosotros tenemos preespecificación innata para caminar, pero requiere un tiempo, digamos, de despliegue y de contacto, ¿no? Hay algunas que son más automáticas y más directas, y otras que, aunque estén muy especificadas de forma innata, requieren de una interacción con el ambiente. Muy bien. Entonces, ella va a criticar, va a tomar estas producciones y va a tratar de compatibilizarlas en una nueva teoría, pero va a criticar a cada una lo suyo. Entonces, a ver, esta idea de una construcción general de la inteligencia en este momento no se puede sostener. Y eso es lo que los piagetianos más ayornados y actuales les resulta muy difícil, por ejemplo, poder explicar que de lo sensorio-motor emerge el lenguaje. ¿Entiendes? Se le va cayendo por su propio peso. La teoría Set y toda la teoría constructivista pudieron decir mucho acerca del modo que construye el conocimiento del mundo físico, el chico, desde que habla, más o menos de los 3-4 años, el tema de la bolita de plastilina, en adelante. hizo, pero Piaget no pudo dar cuenta del desarrollo, o sea, pensando en desarrollo general de las estructuras, cuando fue a mirar a sus hijos, a partir de la observación de la conducta de los niños, de sus propios niños, elaboró en qué consiste ese periodo sensoriomotor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Una teoría tan generalista supone que se van derivando los siguientes productos a partir de la generalidad de los anteriores. O sea, cuando más o menos, y en términos generales, se completó el sensorio-motor, emerge la función semiótica, que es también general y afecta a la representación y afecta después a las operaciones, ¿se entiende? Es una manera general de ver el desarrollo. Mientras que las nuevas técnicas experimentales con bebé, no las técnicas experimentales que utilizó Piaget, que necesitaba que el pibe hable o observarlo, han cambiado porque a partir de los años 50 hay muchos modos de poder, son intrusivos como todo, bueno, con la palabra, con lo que fuera, de poder hacer preguntas a los bebés y registrar las respuestas de los bebés. Los niños son mucho más activos de lo que Piaget podía demostrar. ¿Por qué? Porque ahora hay maneras de, o sea, el chupete conectado con una computadora y el chico cuando está interesado en algo, le llama la atención, algo está registrado porque la succión cambia, cambia el latido del corazón y cambian los registros encefalográficos. O sea, no hace falta meterlo en una tomografía computada, pero hace, y después lo que se hace es filmar dónde ponen los ojos los bebés y lo miran de distintos lugares y lo miran distintos jueces y se ponen de acuerdo en dónde está presentando, a dónde está poniendo la mirada. Un chico desde que nace, después se le cierra esto, ¿eh? Pero desde que nace, qué sé yo, es muy sensible, estoy hablando de horas, días, meses, ¿eh? Semanas, meses ya es viejo, y a los 3 años pediatría. Más o menos, claro, ya está todo armado, pero esta distinción, o sea, realiza distintas distinciones del mundo, del entorno, de acuerdo a distintos dominios. Entonces, lo que Carmilo Smith va a plantear es especificidad de dominio. En la construcción, el niño nace con sesgos atencionales, no plantillas fijas o módulos. Es decir, podrán nacer con módulos, pero eso ya está terminado. ¿Cómo explico yo la plasticidad? Estos sesgos atencionales. Estoy tratando de ir rápido y estoy seleccionando qué decirle. Sesgos atencionales es intereses. Por ejemplo, se interesa por la cara humana más que por ningún otro objeto. No le interesa el objeto, le interesa la cara. Y además la cara, primero los contornos, y en cuanto son 2 meses, la parte central de la cara. ¿Por qué? Porque está basado en un montón de investigación. Entonces, reacciona a la voz humana distinto a los otros ruidos, desde que nace, por ejemplo. Entonces ya hay un dominio que le interesa, que tiene un sesgo especial, que es el dominio del lenguaje. Hay otro dominio, que es el mundo interpersonal, que se va a ir construyendo. Ojo, estoy hablando no de plantillas fijas, sino de intereses en el punto de partida. Le interesa el lenguaje, el mundo interpersonal, o sea, las personas, también en el mundo físico y otras cuestiones. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, el niño como grafista, que eso requiere mayor cantidad. Pero en principio hay muchísimas, dan cuenta de un montón de conductas y de reconocimiento en el entorno, reconociendo en diferentes dominios del mundo, no es general. Entonces, nacemos con sesgos atencionales, que no me lo voy a confundir con módulo cognitivo, específico en el procesamiento innatismo Fodor, que lo había nombrado como módulo cognitivo. Es absolutamente cerrado, ya preespecificado y no va a cambiar. Los sesgos atencionales es como que me orientan, son como una brújula. No es que ya está todo hecho, a partir de ahí empieza la construcción. Por eso era un dibujito que había hecho, es que parte con un montón de sesgos atencionales, ¿sí? Pero en distintos dominios, que le permiten la construcción en diferentes dominios. Dominio 1, lenguaje, dominio 2, física, dominio 3, el niño como psicólogo, como la llama ella, ¿no? El, o sea, el, mundo que, el, relaciones interpersonales. Esto estoy hablando del desarrollo cognitivo, ¿eh? O sea, para poner, este me va a permitir, si este era del lenguaje, dije. Este decía, supone que si este era el del lenguaje, que me permite ser un ser parlante e interpretante. Pero eso hay que construirlo, porque con la plantillita sola y la gramática universal no se entiende. Bueno, muy bien. Eso parece que será el mundo físico, entonces la construcción de una física ingenua y de una física cada vez más elaborada para manejarse en un mundo físico donde está sometido a ciertas regularidades. Distinto al niño como psicólogo, que desde estar capturado o no reconocer o vivir en un mundo dual, o sea, el no reconocimiento de la diferencia entre, o sea, de constituirse como persona y constituir al otro como persona hasta poder mentir. El niño, ustedes saben que los niños no pueden mentir al principio, son muy transparentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la posibilidad de detectar engaño y de producir engaño que sistemáticamente sucede, ¿saben otra cosa? A los 4 años y medio, eso requiere de una larga construcción. Fíjense que dominar el lenguaje, que es entre los 2 y los 5 años, para la comprensión de la causalidad en el mundo físico se forma mucho más tiempo, por ejemplo. Depende de la noción que vos quieras preguntar. Y ayer mostró que se construye, pero no se construye con esta misma velocidad. Y para la construcción de para mentir, 4 años y medio, ya buen mentiroso a los 6 años. Es muy importante la mentira porque va a la par de la cooperación. O sea, que un niño que coopera siempre hay un grado de cooperación. Pero recién a los 4 años y medio detecta engaño y produce engaño. A los 6 años de una manera muy cognitivamente. ¿Por qué? Porque esto implica mentir, yo digo así, mentir, pero ¿por qué? Detectar engaño y producir engaño. Requiere trabajar con multiplicidad de representaciones. O sea, con la representación que yo tengo, con la que tiene el otro y con la que supongo que el otro se va a hacer a partir de la información que yo le dé. Entonces es re complicado. Al principio el niño tiene representaciones, pero después es tener representaciones de otra cosa. Y a su vez, saber que esa otra cosa, que es una persona, tiene otras representaciones, que son distintas a las de él y las mías. Todo eso, que es una complejidad cognitiva, no lo puede hacer en ninguna cultura hasta antes de los 4 años y medio. Uno dice, qué ingenuos que son, no pueden jugar a las escondidas, se esconden y dejan toda la parte afuera, ¿no es cierto? ¿Están escondidos? Sí, te contestan, dicen, están jugando, o sea, que no se me interpretan lingüísticamente el mundo, pero sin embargo todavía, entonces ven cómo hay una construcción diferente referida a los dominios que ella fue investigando. Entonces, al innatismo le va a decir, no está preespecificado. Sesgos atencionales, intereses que le dan el rumbo a la construcción. Entonces ya ahí delimita el innatismo, ¿se entiende? Eso. ¿Y qué es la riqueza que va a tomar del innatismo? Propuesta por todos, la especificidad de dominio. Que no es que la plantilla es general. Hay distintos tipos de plantillas, según se han investigado con los bebés, ¿sí? Con las técnicas, nuevas técnicas experimentales, que no las voy a relatar, que le permitieron mostrar que los chicos atienden de manera selectiva. Por ejemplo, distingue desde el principio un ruido de una voz. Y además dentro de las voces, la voz de la madre está distorsionada más. Bueno, en fin, como que ya viene predispuesto, pero predispuesto, no terminado, ¿eh? A partir de ahí construye. Entonces va a tomar del innatismo la especificidad de dominio. Creo que se da, en ese punto se va a separar de la teoría pietriana. Porque no va a plantear una idea de una inteligencia general, sino de una inteligencia o de una capacidad de conocer que se va construyendo. Pero las últimas palabras para terminar con lo de Piaget. Hasta el...